que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y dije no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Buenas tardes, amigos, aquí estamos en Trabajadores nuevamente con ustedes. Pero esto es producto de la mudanza. Hasta que todo se asiente su lugar y tengamos el estudio todo ordenado. Bueno, aquí estamos con María del Carmen, como siempre. Hola, hola. Con Pilar. ¿Cómo les va? Y del otro lado, nuestra operadora Gaby, hoy. Y Sofi, bueno. Trabajando afanosamente, Gaby, para lograr que salga todo. Bueno, hoy vamos a tener en el programa nuestras noticias sindicales, nuestra agenda, y vamos a tener dos invitados que tienen muchísimo que ver con esta fábrica, son esta fábrica, que van a ser el compañero Murúa y el compañero Castillo, presidente de la cooperativa. Muy bien. Así que dentro de un ratito vamos a tenerlos con nosotros y bueno, nos van a contar más cosas de este querido lugar. Entonces empezamos con las noticias. Noticias, bueno. Y primero vamos a darle a la agenda. Bueno, dale. A la agenda primero entonces. Bueno, en esta semana, desde el día 9 al 13, de 13 a 15 horas, FM La Caterva, otra radio comunitaria de la Red Nacional de Medios, transmitirá en vivo desde la puerta del AFCA, en Suipacha 765. A 11 meses del... Esta radio sufre una terrible interferencia que no puede transmitir. Varios meses ya. Sí, 11 meses. 11 meses. Ya, y bueno, sin embargo, ha hecho sus reclamos al AFCA, todo, pero nada, ¿está? Que no puede. Sigue interferida, digamos. Claro. No puede transmitir. Y entonces La Caterva vuelve a salir a la calle con programas en vivo. E invitados en vivo en esos programas. Bueno, el lema es por una democratización real y definitiva de la comunicación, porque nosotros queremos que la comunicación sí sea democrática, pero para todos, y bueno, pero vemos que en el caso de La Caterva no se da. Y también han hecho un comunicado de prensa en que expresan que se cansaron de esperar, y si el AFCA de la AFCA decide silenciarlos, ellos se hacen escuchar. Y así es que desde noviembre del 2012, esta radio FM La Caterva está interferida. Los funcionarios no cumplen ni la ley ni los acuerdos. Y entonces la interferencia de FM La Caterva muestra que el AFCA no aplica la ley de servicios de comunicación audiovisual al no otorgar las licencias y garantizar el 33% del espectro radioeléctrico para los medios comunitarios, alternativos y populares. Así que, bueno, invita a la comunidad a decir que también queremos escuchar FM La Caterva y que queremos ver medios comunitarios, alternativos y populares. Mientras el AFCA está sin dar respuesta, Víctor Hugo Morales habló del caso de La Caterva en su programa radial La Mañana de Radio Continental y se comprometió al aire a hacerle llegar el reclamo a la AFCA. Así que esto es lo que comunica oficialmente Radio La Caterva. Quiere decir, entonces, estimados, que Hoy salió la caterva al aire en las puertas del AFCA. En las puertas del AFCA. Claro, y va a continuar hasta el día 13, recordamos la hora, ¿no? Es a las... Desde la 1 de la tarde a las 3 de la tarde. Uy, hoy se habrán muerto de calor los compañeros. Sí, y hoy y mañana también les espera una. Así que sí, estaría bueno que la gente, nuestros queridos oyentes y amigos, se fueran a una vuelta para... Para apoyar este reclamo, ¿no? Claro, porque la AFCA dice... Es inexplicable que, digamos, bueno, hay una serie de cosas que sabemos que la ley de medios está trabada por... poderes, ¿no es cierto? Y hay una pelea a ese nivel, pero después hay una serie de cuestiones que se podrían resolver, ¿no? Como ser que la caterva no esté interferida. No esté interferida, por ejemplo, que bueno, eso sostendría, alimentaría, fortalecería esta red de medios alternativos que tienen, me parece, un rol estratégico, ¿no? Y a la misma ley de medios audiovisuales. Y a la misma ley de medios. Si queremos fortalecerla, tenemos que cumplirla. Claro, y es nuestro deseo que esa ley realmente finalmente se cumpla, esté a pleno, podamos sobrepasar estos poderes, ¿no? Del monopolio mediático que interfieren permanentemente para que no se ponga a pleno, pero precisamente necesitamos también el apoyo de la AFCA o de los organismos que sean necesarios para que los que ya existimos podamos realmente transmitir libremente, ¿no? Así que bueno, esperemos y se cumpla con ese famoso 33% para los medios... Para los medios alternativos. Para los medios, dice la ley, para las organizaciones sin fines de lucro. Así es. Así que bueno, hay que seguirlo de cerca e invitamos a todos... Todo el que pueda ir. Para apoyar esta situación de interferencia, hay que decir además que no es la primera. No es la primera. En Córdoba hace rato que están peleando por lo mismo, etcétera, etcétera. Y no es la única irregularidad tampoco. Sí. Y no es la única irregularidad. Bueno. Mañana también tenemos otra actividad, un poquito más allá del AFCA. El AFCA está en Suipacha, recordemos. Y en el obelisco, mañana a las 5 de la tarde, hay un llamado de... los estudiantes chilenos exiliados por la educación mercantil, como se denominan, y ellos van a conmemorar los 40 años del golpe y van a hacer una movida que va desde el obelisco al consulado, ahí en la diagonal sur. Ajá. Al consulado chileno, ¿no? Con esto van a recordar los 40 años del y hablando de esto, recordamos lo que habíamos dicho la semana pasada, que dan en el canal... En el canal Encuentro. Encuentro, perdón. En ATC. ATC. Que dan a las 12 de la noche, hasta el día jueves, se está dando la batalla de Chile. Ayer estuvo bastante interesante, mostraba cómo las fuerzas de la derecha, las fuerzas reaccionarias, se agrupaban y fueron dirigidas por gente enviada desde los Estados Unidos para hacer el boicot y manifestaciones y todo contra el gobierno popular de ahí. Ya que sacaste la película Colación, que se está dando en relación, porque estamos ahí rodeando el 11, es decir, la fecha. Es interesante que nosotros, en el programa pasado y antepasado, nosotros charlábamos, hablando del propio movimiento obrero argentino, sus características de cómo se relacionaba este movimiento obrero, en este caso argentino, con el Estado, con los partidos políticos, ¿no? Es interesante también, apoyándonos y aprovechando ese extraordinario documental, realmente. Ir sacando algunas conclusiones, no conclusiones, sino ir viendo elementos, ¿no? Algunos de esos elementos que en Chile se da de una particular forma, como ese movimiento obrero que se va organizando desde, como decías vos, haciendo también un paralelo, elementos parecidos con el argentino, desde las mancomunales, que aquí se llamaban en forma parecida, pero no exacta. Sí. Asociaciones, sí. Y desde ese desarrollo incipiente de las cajas de resistencia, las exacto, las hasta llegar a la formación de lo que fue la CUT, en el año 53. La central de trabajadores única se llamaba en ese entonces. Y después, todo ese proceso 73 para adelante, hay un elemento que nosotros podemos, algún hilo conductor que nosotros podemos ir analizando, que es cómo se relacionó ese movimiento obrero organizado, sindicalmente en este caso, con los poderes, con el Estado, con las otras clases. Y vemos que esa es la historia de acuerdos, desacuerdos, negociaciones, autonomía, ¿no? Y pérdida de autonomía, etcétera. Y yo le sentía que querría reivindicar, cosa que no, por ahí no está muy reflejado en la película, porque habla del 73, es a un dirigente muy importante que tuvo el movimiento obrero chileno, que fue Clotario Blés, el viejo Clotario Blés, porque hizo eje en uno de los elementos. Después, ¿de qué época es, Pilar? Después hay otro. Él es fundador de la CUT desde el 53, ya estaba vigente. Y se murió en los 80, se murió Clotario Blés. O sea, pasó la última época de la dictadura, también sí. La pasó. Y este personaje que viene de él, él se autodenominaba revolucionario cristiano. No tenía partido político y él hace eje en la autonomía de la central con respecto al Estado, por supuesto, a las otras clases, por supuesto, y también a los partidos políticos obreros que en Chile han tenido una intervención decisiva dentro de la formación del movimiento obrero, su desarrollo, sus triunfos, sus fracasos también, sus derrotas también. Y este personaje es muy interesante, ¿por qué aparece en la época que aparece? Pero eso es, como se dice, es para otra... Harina de otro costal, y es el elemento para conversarlos en otra oportunidad. Pero yo quería hacer esa reflexión porque para encadenarlo un poco con lo que habíamos charlado la vez pasada. Y sobre todo, volviendo a la época de la que habla la película, es decir, desde el 70, finales de los 60 hasta el 73, ¿cuál es el papel que cumple esa expresión, la máxima expresión organizada del sindicalismo en Chile, la CUT, con respecto al Estado, y cómo, por considerar el proyecto de este gobierno un proyecto propio, pierde muchísima autonomía? Y eso lo podemos ver inclusive cómo ser en los congresos que tiene la CUT, cuáles son las resoluciones de los congresos, el congreso como ser que se da cuando ya ha triunfado Allende, cuya consigna más importante de ese congreso post ascenso de Allende es la batalla de la producción, que es parte esencial del proyecto político de la Unidad Popular. ¿No? Y después vemos, se puede ver, la película lo muestra extraordinariamente, cómo esos límites en ese programa que también se encadena la CUT como organización, cómo vemos los límites en el sentido de que el programa de la UP, muy parecido al programa del peronismo del 45 aquí, plantea la Unión Popular. Unidad Popular. Cómo plantea que es un proyecto contra el gran capital y en acuerdo y alianza contra el empresariado local, con el empresariado nacional. El problema que es la práctica se da y la película lo muestra es esa contradicción, ese choque permanente de que hay el 60, el 75% del proletariado chileno está bajo, empleado en empresas de empresariado nacional. Con la cual... ¿Cómo pelear, hace agua, ¿no? Al pelear contra esta patronal, pone en peligro el propio programa de la UP. De la Unidad Popular. Por eso la película, ¿no? La película es extraordinaria, como muestra avances, retroceso. Claro, porque en realidad es un dilema que es bastante insoluble, o sea, y vinculado con la no autonomía en ese caso, ¿no? Me hace acordar acá cuando hablábamos el año pasado de las huelgas ferroviarias en la época de Perón, que también el gobierno peronista decía que los ferroviarios no tenían que hacer huelga porque entonces traían un problema al Estado, porque los ferrocarriles eran del Estado. Claro, y sobre todo esto, volviendo a la película que vos nombrabas, es ese empresariado nacional, fue la punta de lanza, por eso lo digo, por algo que dijiste vos, fue la punta de lanza de la política de la derecha y del imperialismo. Es decir, no cayó Nixon con su trajecito de Batman sobre Chile, no. Cayó sobre el... Sobre un cierto sobre, terreno allanado, sobre, ¿no? Exactamente, sobre la derecha y sobre... derecha desde el punto de vista político y desde el punto de vista de clase, sobre la la burguesía nacional y la clase media. Claro, y ahí sobre eso y cómo actúa con el famoso, que también lo película, la película lo muestra, por eso lo nombro, la escasez. Ellos tienen la sartén por el mango, porque tienen la economía, tienen un sector muy importante de la economía, a pesar de que el cobre se había nacionalizado muy al principio. Ajá. Y bueno, se crea el desabastecimiento y un caos económico de aquellos. Si no tenías el control sobre eso, no tenías la distribución asegurada, y la clase media, que tanto se había volcado hacia la izquierda en los primeros inicios y que realmente había aportado ante los problemas del caos de la vida cotidiana, es decir, no encuentro jabón, sí, se vuelca, es el caldo de cultivo para caer en manos de la derecha, porque toda esa película también es la pelea, hay varios canales, ¿no? También es la pelea, es quién se queda con la clase media. Claro. ¿Quién hace volcar? Que la... también es un tema de casi todos los procesos revolucionarios, ¿no? Exacto. O sea, para mí, te digo, la película es como un curso, si se quiere, ¿no? Para estudiar una cantidad de problemas que se presentan en todos los procesos. Se en ve... forma práctica, un laboratorio, si se quiere, ¿no? Trágico. Porque... y se ve como las clases dominantes siempre dicen el mismo discurso: democracia, igualdad. Pero además, además hay una, las palabras, hay, están pero, los hechos. Claro, pero y... usan esas palabras que son sentidas por el pueblo, las usan para acoplarse a la reacción. A mí me parece los que incluso más que usar las palabras, usan la democracia, digamos. O sea, porque ellos van, me parece, ¿no? Por lo que yo recuerdo, instalándose en todas las instancias que permite la democracia burguesa, digamos, peleando desde ahí hacia el golpe, digamos, ¿no? O sea, cuando un resorte no les sirve de esa democracia, bueno, lo pasan por arriba, no lo respetan, son los primeros en violarlos, pero primero lo usan, ¿no? A mí me quedó mucho también esa... Porque también la película, pues, son tres o cuatro capítulos, es una la batalla, sí. Una la batalla que se da en el Congreso, donde claro. Objetivamente el pueblo perdía, a pesar de que ganó todas las elecciones. Claro, ganó, sí. La UP ganó todas las elecciones que se dieron entre el 70 y el 73. Uh-huh. Porque esa constitución y ese compromiso y esa legislación chilena era para gobernar un Estado capitalista. Claro. Y si a vos te ocupan la fábrica, las leyes te dan las herramientas para sacarte de encima con la fuerza del orden, claro. Etcétera, etcétera. Entonces, ese terreno, ese era, a pesar de que había avanzado la UP en ese terreno era obviamente donde más se iba a aparecer las contradicciones. Y donde, ¿no? Y donde menos herramientas se tenía, ¿no? O sea, paralelamente a lo que dice la burguesía, a los discursos de la burguesía, que tienen que ver con la realidad también, pero cuando recién decía yo lo de la sartén por el mango. Vos asfixiás no solo la economía en general, vos asfixiás la vida de la gente cotidiana si vos acaparás el jabón, si vos acaparás la leche, si vos acaparás los chupetes. Y la consigna de la derecha era los chupetes, los niños chilenos no tienen chupetes. No es una consigna. Es decir, no se iba a ganar en el Parlamento una ley para que hubiera chupetes para los chicos, pero sí se podía haber avanzado y se avanzó, y en eso creo que fue... el mayor desarrollo que tuvo ese proceso es en qué tipo de organizaciones se fueron dando los trabajadores que parten de tener su organización sindical en la CUT. Cuando la CUT no da respuesta, se inventan esos procesos, inventan organizaciones nuevas. Cuando se hicieron los cordones industriales. Se inventan organizaciones nuevas que den resultado, que den respuesta a esos problemas que se van dando. Y que implicaba poder controlar la producción acaparada por la derecha con su mano de obra de la clase media y el y la burguesía nacional, ¿no? No, es muy muy rico. Así que todos nuestros oyentes pueden, la verdad, quedarse es impresionante hasta la 1:30 de la mañana. Esa película es de un, es invalorable, porque además está como retratando el proceso mientras el proceso se está desarrollando, ¿no? Es, está ahí en presenciando y reflejando ese proceso. Impresionante, muy muy recomendable para todos los que les interese, digamos, no solo la historia de Chile, sino este, tener herramientas para analizar cualquier proceso de una sociedad que quiera el cambio, ¿no? Porque claro, se dio muchísimos aspectos. Sirve de educación política. Sí, realmente. Realmente un curso es esa película, para estudiarla. Sí, es sumamente interesante. Y porque cuando estamos cerca de los del 11 de... Que es mañana. Que es mañana, el 11 de septiembre. No solamente es para charlar y decir Pinochet, sí, cuán hijo de puta es ese hijo de puta, cuán represor ha sido, cuántos muertos ha producido, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera, sino está también la otra circunstancia de decir ese proceso que se vivió, ¿no? De los finales de los 60 hasta el 73, que ¿qué podemos sacar de él? ¿Cómo lo profundizamos? Y además fue una apuesta... ¿Cuáles fueron los puntos más críticos? ¿Qué podemos aprender de eso? Para claro, no quedarnos... Exacto. Si es viable esa vía que planteaba Allende, ¿no? Porque Allende elige esa vía no violenta, esa vía por los caminos de profundizar la democracia hasta el extremo de llegar, digamos, a una democracia popular, ¿no? Con las masas en movimiento. Es realmente un laboratorio de la historia que nos permite muchísimas lecciones. Exactamente. Saber, bueno, qué pasó, si era posible, si era viable. Ahí se apostó, lo que es concreto y real, que se apostó a fondo, digamos, ¿no? Que no fue un intento, ahí se apostó, se puso el cuerpo, trabajaron en eso miles, millones de personas, y bueno, y tenemos los resultados, y bueno, y todas las enseñanzas, ¿no? Que deja eso y los debates. Y los debates, que yo calculo que uno de los debates, además de la organización del movimiento obrero, que creo que es muy rico, y su ligazón, porque el movimiento obrero no solamente crea estructuras nuevas, organizaciones nuevas, sino que en esas estructuras nuevas busca ligarse con el entorno, acaudilla atrás de la fábrica a los pobladores. Claro. Porque tenía más fuerza. A pesar de que el movimiento de pobladores estaba muy, muy, muy, muy desarrollado. Pero además de ese aspecto de bien del movimiento obrero, está el otro aspecto este de la política que plantea, como decías vos, la política de Allende, que es la alianza con la burguesía nacional. Claro, la alianza de si clase. Es posible, no porque la burguesía nacional sea buena o sea mala, claro, si la burguesía nacional puede vivir sin los créditos exteriores, claro, o si la burguesía nacional puede vivir sin los mercados exteriores. Claro. Si tiene una verdadera vocación nacional también, o está como la Argentina, que es un debate permanente en la Argentina, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, fue un debate en el periodo peronista muy fuerte, es un debate hoy, cuando, digamos, por un lado ya está mucho más claro los entrelazamientos, la transnacional, la extranjerización de la economía, pero de todas maneras, la necesidad de ese sector, ¿no? Y ver cómo juega. Bueno, sí. O si es necesario. Y si la burguesía nacional realmente piensa en el pueblo o piensa en sus propios intereses. O si su, es decir, más allá... No es o sea, eso, yo, claro. Claro, el tema es si esos intereses pueden servir a un proyecto popular y nacional. Si realmente, o son intereses que, como vos decís, necesitan créditos o están ya entrelazados con el capital extranjero de tal manera que no... objetivamente no pueden necesita aportar mercado, claro. Bueno, hay quien dice que estas burguesías nacionales que jugaron históricamente un papel revolucionario en la época de la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, porque se pusieron a la cabeza de ese proceso revolucionario y terminaron con el feudalismo, etcétera, etcétera, hace... Bueno, 200... fue progresista en su momento. Exacto, bueno, pero que estas burguesías que tenemos nosotros han llegado tarde al reparto, claro, y la historia les niega cualquier papel revolucionario, porque claro, sin temor a equivocarnos, en Latinoamérica no han hecho más que preparar los caminos del golpe esas burguesías. Exactamente, no pero... solo en Chile, acá, en Bolivia, en Perú, es decir, no, no es acá solo. Claro, nacieron ya... Sí, muy condicionadas, ¿no? Nacieron tarde y muy condicionadas, muy dependientes. Y en otra etapa del capitalismo, que no es la etapa de la Revolución Francesa. Claro. De todos modos, cada país tiene su proceso particular, ¿no? La Argentina tiene, la burguesía argentina ha nacido mirando para afuera, desde el puerto, no es lo mismo otros... Y la nuestra no nació, miraba para otro lado, pero también miraba al puerto, esta miraba al este, la otra miraba al oeste, pero ambas, claro, estaban mirando al puerto. Claro, por eso, ¿no? ¿Qué, y porque hubo un sector como ser de la burguesía chilena, ganó mucha guita los primeros tiempitos de Allende, porque al nacionalizarse el cobre, claro, quedó una franja de esa riqueza, y que había clases medias y bueno, y empresariado que también podía surtir a las minas, etcétera, etcétera, que ganó guita. Claro. Y también qué posibilidades hay de que esa burguesía reinvierta, ¿no? Porque esa es otra de las características, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Argentina, qué sé yo, en los comienzos, digamos, cuando podía haberse desarrollado, no fundó ni un frigorífico. O sea, ni un frigorífico para sus propias vacas, ¿no? Es una cosa increíble. Lo que vos decís, la lógica, es como que vos tenés la vaca y lo que tenés que hacer es abrir el... Pero ganaban de esa manera, ellos estaban contentos. Claro, así. Entonces, claro, eso va también conformando ciertas mentalidades empresarias, ¿no? Me parece. Pero bueno, el hecho es que sigue siendo una polémica, ¿no? Sobre qué sectores se puede apoyar un proceso popular, digamos. Ya ni siquiera la revolución, en un proceso popular de cambio, ¿no? Que nos encamine hacia cambios más profundos. Sigue siendo un debate, y estas experiencias son siempre un arsenal impresionante, ¿no? Para volver sobre ellas y charlar y verlas lo más, ¿cómo se puede decir? Crítica y minuciosamente, para sacar conclusiones, enseñanzas o alternativas. O alternativas. Alternativas. Claro. Porque tal vez la confianza excesiva puede haber sido también a veces un factor en la no evaluación fría, ¿no? Del rol que cumple. Hay un elemento que por ahí también en la película sale, que creo que también es muy decisivo. Vos decís confianza excesiva. Claro, y sobre todo cuando es confianza, porque en general creo, por ahí estoy equivocada, que ese proceso no confiaba en los de arriba, en los patrones, uh-huh, buenos o malos, pero pecó de otra confianza que fue muy fatal, resolutiva, muy brutal, que era la confianza en las Fuerzas Armadas chilenas. Ah, claro, es verdad. Entonces, cuando no se ubica a las Fuerzas Armadas como aliado histórico del capital con el cual ellos estaban peleando, que me parece que sin duda, muy profundamente, entonces es un flanco. Eso es claro. Fíjense que en meses antes, uh-huh, hubo un conato de golpe. Hubo denuncias, ¿no es cierto?, de que se estaba preparando de que había un mar de fondo dentro de las Fuerzas Armadas, sí. Y bueno, fue desoído, ¿no? Eso fue desoído. Fatal eso. Por un lado desoído por la dirigencia. Sí. Pero apoyado en cierta confianza. Claro. De que las Fuerzas Armadas, todas las Fuerzas Armadas son malas, pero las chilenas no son malas, ¿por qué? Porque son chilenas. Porque son democráticas. Claro. Y entonces, bueno, creo que eso fue uno de las... Sí, eso fue un error. Digamos, si la confianza mata al hombre, la confianza en las Fuerzas Armadas terminó de crear un proceso. Claro, sí. Porque si analizamos para qué se crean las Fuerzas Armadas, cuál es el rol, si fundamentalmente... Claro, pero bueno, previamente fíjate, no había esa claro, yo estuve leyendo un libro sobre los orígenes del fascismo, ¿no? Y hay un historiador que plantea el factor cultural, ¿no?, que abona estos procesos, que es un factor que durante años y años, muchos años antes de que se produzcan estas cosas, genera en las mentalidades, en las costumbres, en la cultura, la aceptación, por ejemplo, en este caso, de unas Fuerzas Armadas inocuas, podríamos decir, ¿no? Que son para defender al país. Claro, están ahí, o sea, y eso está en la, está en nuestras cabezas, ¿no? Es decir, hay una cuestión cultural muy fuerte ahí, que también sirve como de receptáculo para que después sobre eso no se tomen precauciones. Y hay políticas también que ayudan a reforzar esas, digamos así, esos conceptos culturales, claro. Y hay políticas que sirven para desarmar, para desnudar, claro, que Papá Noel nos trae juguetes. Claro, exactamente, ¿no? Paralelamente a, bueno, y bueno, uno de esos elementos fue que cuando, ustedes recordarán que también sale en la película, la huelga de octubre, la huelga patronal de octubre, sí, muy fuerte, el gobierno responde, bueno, la gente responde saliendo a la calle y tomando muchísimas fábricas, etcétera, etcétera, fue una respuesta extraordinaria, con eso paró el paro de octubre patronal. Y desde el punto de vista de la superestructura, Allende responde, incluyendo a los militares al gabinete, para que ponga en caja a la burguesía, a la burguesía golpista. Claro, confiando etcétera. Sector como si fuera un sector neutro o un sector afín, ¿no? Leal. Y por otro lado, ayer, por ejemplo, en la película se plantea que la cantidad de armamento y todo que habían dado Estados Unidos a las Fuerzas Armadas chilenas en esos momentos, en esos tiempos, y dineros y todo eso, entonces evidentemente no eran tan neutrales, no eran tan patrióticas, sino que había intereses dentro de esas Fuerzas Armadas, y esos intereses son los que hacen que actúen como actuaron. Y el gobierno en un determinado momento también también llama a desarmar, a la confiscación de las casas, ¿no? De los barrios, en las fábricas. Es una famosa ley de armas que se impone. Estaban los cordones industriales. Que se imponen los cordones industriales. Eso fue un ensayo también para ver cómo respondía. Siempre son ensayos, ellos ensayan también, sí, ¿no? A ver cómo se respondía. Claro. Fue muy terrible eso. Claro. Porque ellos se daban un paso adelante en un sentido. Si nosotros damos el golpe y apretamos, ¿dónde va a estar la gran resistencia en fábrica? Vamos a limpiar las fábricas de... Y eso es una ley que la sacan por el Congreso. Y vos fijate que eso me hace acordar acá cuando... Es una ley de la derecha. Antes del golpe del 55, que la CGT tenía armas. Es una ley cuando muere Evita y eso, después Perón hace que salgan las armas de la CGT. Es decir, que acá hubo un intento de la clase obrera ante los posibles golpes que pudiera dar la burguesía nacional de armarse. Y el mismo gobierno peronista es el que desarma, sí, a la clase obrera. Bastante similitudes en ese aspecto. Claro, el otro aspecto muy importante en ese sentido de que las Fuerzas Armadas se empiezan a organizar para... lo que después hicieron extraordinariamente, al interior de las Fuerzas Armadas están los concriptos, los pelados, etcétera, etcétera, y la lucha de clases que hay en el conjunto de la sociedad, que se mete por todos los agujeritos, también se mete en las Fuerzas, claro, Armadas. Y hay muchos intentos, vos tenés una linda carta, sí. De organizar al interior de la suboficialidad, hacer organizaciones democráticas de soldados. Adentro de la Marina, también, del Ejército de la Marina, ¿no? La Marina es más fuerte, me parece, sí, que en el Ejército. Y bueno, y esos intentos de organizar por abajo y separar lo que es la oficialidad de los oficiales. Claro, hubiera permitido tener adentro, digamos, de las Fuerzas Armadas, esos, los caballos de Troya, digamos, del pueblo, para poder frenar o de alguna manera detectar, como detectaron los movimientos golpistas, y tampoco se le dio, precisamente, ¿no?, por esta caracterización, me parece, de esta confianza en esos sectores, en la oficialidad. Entonces, quienes se dedicaron a organizarse, que la pagaron muy caro, carísimo, la muerte, ¿no?, al interior, bueno, no fueron reconocidos por sus, por esa labor. Me refiero a que la actividad de ellos entraba en contradicción con la política de alianza con las Fuerzas Armadas, de alianza de igual. Claro, mientras el gobierno los incorporaba como una especie de garantía, ¿no?, de garantía de probidad. Sí. Al gobierno, estaban preparando el golpe y dentro de las mismas Fuerzas Armadas, los sectores más democráticos... Se castigaba a los sectores por y además con la ley militar, muy durísima. Durísima. Rompiendo la verticalidad, porque intentaban organizarse, inclusive en algunos lugares, desde un punto de vista nada más que democrático, en otros algo más, pero hacer colectivos democráticos de soldados, como se dio en otras revoluciones, sí, ¿no? Claro. Ahora, qué cantidad de cosas, ¿no?, uno lo lleva a la reflexión, ¿no? Porque hay como una serie de situaciones que llegan a un punto en el cual son insolubles en este esquema, ¿no?, aparentemente, de revolución pacífica. Y si el problema sería, ¿no?, es uno de los problemas, hay varios. Al llegar a ese punto, ¿cómo llegan ellos y cómo llegamos nosotros? Y si podemos pegarnos la vuelta. De gorditos. Bueno, bueno, muy recomendable estas, véanlas todos los que puedan, porque la verdad que da muchísimo, ¿no? Nosotros la vimos un par de veces por lo menos y la verdad que es para verlo otra vez. Así es. Bueno, ahora vamos a un tema y vamos a salir un poquito del 11 de septiembre. Difícil, ¿no? Venimos para la Argentina, cruzamos la cordillera. Bueno. Diré que me escondo si nadie me quiere ver. ¿Será que no me preciso y de paso me aviso para ya no correr? Me fui pateando las piedras con ganas de molestar y no encontré ni un segundo para explicarle al mundo que lo quiero matar. Cabeza se me enfrenta en una noche de solo pensar y la alegría se me escapa y la agonía vuelve a dominar. El corazón de algún sufrido me acompaña hasta la terminal y me iré para no verme más. Se me enfrenta en una noche de solo pensar y la alegría se me escapa y la agonía vuelve a dominar. El corazón de algún sufrido me acompaña hasta la terminal y me iré para no verme más. si me siento decepcionado? Hay gnomos en posadas y yo no me encuentro por ningún lado. Estuve pensando que todo lo que hice ha sido en vano. Estuve acostándome tarde y levantándome temprano. Te busqué por toda la ciudad porque en verdad te extraño. Te estuve esperando en la esquina que quedamos hace un año. Hice todo lo que está al alcance, pobre ser humano. Estuve acostándome tarde y levantándome temprano. Estuve levantando mis hombros frente a paredes vacías. Estuve preparando café para dos en las mañanas frías. Estuve contando las estrellas en noches de verano. Es que estuve acostándome tarde y levantándome temprano. Es que estuve acostándome tarde y levantándome temprano. Seguimos aquí en Radio Semilla, Radio Semilla, programa Trabajadores, y estábamos hablando de Chile. Pasamos ahora a algunas noticias locales. Así. Volvemos a la Argentina. Vamos a hacer un pequeño, enganche. La venganza del 11 de octubre son los miles de estudiantes del 11 de septiembre son los miles de estudiantes chilenos que hace 3-4 años están peleando en la calle, ¿no? Como una nueva oleada que vive Chile, ¿no? Lentamente se volvió como una nueva oleada que está contagiando, me parece, que todo el Pacífico, porque en Colombia Hay problema con los campesinos, fundamentalmente. Y se sumaron los obreros y los estudiantes. Sí, se sumaron uno de los gremios más importantes, que me extraña que vos no lo hayas dicho, María del Carmen, los maestros, que están en todos, entran a todos los hogares de del país. Se sumaron los maestros. Y así en Perú es. También han habido muchos. Sí, así es. En Lima, los estatales también. Es decir, parece que viene por el Pacífico. Parece la onda. Porque también por el Pacífico está Obama, ¿no? Intentando hacer el otro eje. Vamos a ver si bueno, puede. Ahí tiene. Por lo pronto, en su ataque a Siria ha tenido que retroceder por el momento. Por el momento, qué ferocidad. Igual yo creo que este ido y venida, que lo presente en la cámara y demás, muestra. ¿Cómo te puedo decir? No, ciertas debilidades. Sí, el pueblo norteamericano evidentemente no está consustanciado con el ataque, porque si no hubiera ido derecho. Y además que yo calculo que, pero esto ya es voladura, ¿no? Yo calculo que ellos no tienen un recambio que sea capaz de garantizar el normal funcionamiento de Siria y la normal distribución de las riquezas, etcétera, etcétera. Para sacar a este tiene que poner a alguien Y es una movida que conmociona toda la zona, porque está en juego los apoyos de Siria, ¿no? Que son Irán, es Rusia, que es China, o sea, y está rodeado está rodeado de pueblos que se han movido, se están moviendo, o me parece que esperar un bochina, un polvorín que ya está encendido, digamos. Y aparte, ya hemos, la gente, los pueblos han aprendido con las famosas armas de Irak que nunca aparecieron, entonces ya no pueden, sí, les importa bastante poco, porque las movilizaciones por Irak fueron impresionantes, no se habían visto, recuerden, desde la Segunda Guerra Mundial no se habían visto semejantes movilizaciones de millones de personas, y los tipos se fueron, atacaron, hicieron... Pero ellos decían, hay armas, ahora lo que pasa es que evidentemente han notado que no tienen el mismo apoyo, porque antes se tragaba mucha gente, creyó que Irak tenía armas, pero después se vio que era mentira. Sí, de todos modos juegan otros factores, me parece, ¿no? También, yo creo que les importa muy poco si su propia mentira es tan creíble o no es tan creíble. Ellos, yo creo que tantean, si pueden empujarte, dicen que sos mala y te empujan. Y no pasa nada. Pero si pueden empujarte, aunque nadie crea la mentira. El asesinato público de Bin Laden es una cosa espantosa. Espantosa. Realmente entrar no en resiste. Un país, meterse en una casa. No resiste ningún planteamiento de las libertades democráticas, de las. De los convenios de nada. O sea, de la defensa del hombre, digamos, bajo ninguna instancia. Los derechos humanos, que dice el premio este de la paz. Y lo hicieron, además lo pasaron, ¿no? O sea, público, por televisión, es una cosa... Han traspasado muchos límites, ¿no? Yo da cierta impunidad y se mueven sin ningún... Es verdaderamente aventurera, ¿no? La política es una cosa de un riesgo y de un... Y yo calculo que en este momento, por eso han tardado tanto, pensar que hace un año como mínimo están diciendo, te vamos a reventar, no han entrado de lleno. ¿Por qué no? Para mí es por el factor que no tienen ordenado el recambio. Porque la oposición al gobierno de... Dicen que es un conjunto de heterogeneidades increíbles, con algunas veleidades independientes. Entonces no garantizan, porque además son un montón de pequeños grupos. Tienen que consolidar uno. Que responda y que garantice, no solo que responda de palabra a los amos, sino que sea capaz de ordenar el país para que la producción y los bienes sigan. Y entregar todo. Sí, me parece que son. Como ya es. Sí, de todas maneras me parece que no hay un único factor, ¿no? Me parece que debe haber los contextos. Hay varios factores en los hechos. Las alianzas que se caen o que se consolidan, ¿no? El tema de los que sostienen a Siria, yo pienso que eso es bastante un factor bastante determinante. La madre patria de los Estados Unidos no entraba. Sí, las debilidades también propias de cada... ¿Quién les garantiza a ellos de que la primavera árabe, que no es una declamación, ha sido una realidad donde miles de personas han salido a la calle, no se les cuele? Porque una cosa es imposible mover ahí una pieza en esa zona y que no se muevan las demás, y bastante imprevisible por otro lado. O sea, meterse en una guerra me parece de largas proporciones, ¿no? Sí, de largas proporciones y de resultado no tan seguros. Imprecisos. Sí, no les fue bien en Irak. En el medio de una crisis, a su vez, de una crisis económica muy importante, ¿no? No le fue bien en Irak, y por otro lado tienen Libia destrozada, pero que, digamos, hay que ver qué movimientos produce. Malí, como consecuencia de la guerra de Libia, tiene ahí un movimiento separatista y una guerra civil con armamento de una sofisticación impresionante, debido precisamente a la guerra de Libia, donde se encontraron todo tipo de armas y se aprovisionaron de esas, ¿no? O sea, un encadenamiento de hechos de una complejidad que me parece que se nos escapa, pero que uno puede por lo menos intuir que esto no puede ir a buen puerto, digamos, que no se resuelve, ¿no? Fácilmente. No la tienen fácil. No la tienen fácil. Y me parece que eso también... es parte de los debates que se deben estar dando internamente, ¿no?, entre los sectores más aventureros y más bestiales, digamos, más extremistas, y otros que no la deben ver tan fácil, ¿no? Sí, evidentemente. Evidentemente Obama se está apoyando más en los sectores republicanos que en los sectores demócratas, ¿no? Lo cual también tiene sus consecuencias, ¿no? Y ahí también es el peso de las multinacionales. Por eso, que han llegado a un punto que ni siquiera tienen rostro esas multinacionales, ¿no? Es donde se deciden los destinos del mundo. Bueno, así que nos ponen un fulano con cara para que lo identifiquemos, pero nosotros sabemos que atrás del fulano que ellos pasan, los Reagan pasan. Claro. El pistolero de Hollywood pasa. Pasa, el negro puede pasar también, pero así es. Bueno, aterrizamos definitivamente. ¿En dónde aterrizamos? En los ferroviarios. Sí, en los ferroviarios. En los ferroviarios. Lo importante, me parece, perdón, ¿no?, es no perder de vista estos contextos, ¿no? Porque en definitiva nosotros, por supuesto que necesitamos enfocar permanentemente nuestra realidad más inmediata, porque es lo que nos permite comer, ¿no? Tener un poco más de sí, mejores condiciones, pero en realidad esto está absolutamente condicionado por estas movimientos y lineamientos y que se mueven en el mundo, ¿no? Y casualmente esas multinacionales, esas transnacionales también aterrizan acá. Claro, y están acá y también influyen en la vida económica del país. Totalmente. Así que por eso también nos debe importar, además de por las cuestiones humanitarias, ¿no? Hay cuestiones concretas por las cuales todo el mundo debería estar consciente que las guerras son terroríficas y nos afectan a todos. Desgraciadamente eso no se puede visualizar. Y que nunca, ¿no?, en las guerras se juega la vida de los gobernantes, sino los hijos del pueblo. Uh-huh. Bueno, entonces, y algunos huérfanos. Sí. Entonces, ¿cómo era que seguimos? ¿Cómo era que seguíamos los ferroviarios? Cortando la General Paz. Los que han cortado la General Paz. Empezamos por estos compañeros, bueno, que vos querías contarnos algo, negra. Los de Tatza y Enfer. Sí, sí. Que mañana que algo van a hacer los compañeros estos que están procesados. Sí, porque bueno, está en peligro de los fueros, ¿no?, de muchos delegados que están en el terreno de la justicia, que esta es una línea que se viene implementando hace unos años, en forma aislada al comienzo. Nosotros hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? Es otro recurso, que hace difícil el sindicalismo de base. Que hace difícil el sindicalismo de base, muy difícil, porque además de todas las trabas que encuentran los trabajadores, no solo en las conducciones absolutamente burocratizadas, más que burocratizadas, socias de las empresas, ¿no? Después tengo una perla que hay que comentarla, perdón. Ajá. A propósito, bueno, de burocratizada. Ajá. Perdimos a una perla. Ah, sí. ¿Qué perla? De ¿cuál? Luz y Fuerza. ¿Qué se...? El dirigente máximo. No me digas. Ha fallecido su dirigente máximo. ¿Ha fallecido máximo? Lescano falleció. Ah, falleció en su puesto. No, falleció. Como un soldado. En su cargo, pero no en su puesto, porque... En su casa de San Isidro. En su casa de San Isidro. Sí, hoy dijeron... En la parte pobre de San Isidro. Hoy dijeron... No lo creo, lo sé, pero no lo creo. En el cementerio de Lomas de Zamora. Yo dije, qué proletario, porque lo conozco, al cementerio de Lomas de Zamora. Claro. Es muy, muy sencillito, uh-huh, muy humilde. Entonces después aclararon, no, que era el cementerio privado, claro, del, claro, sudoeste. Bueno, muy acorde con... Bueno, retomando, ¿no?, el tema de los esto que decías vos, Pilar, la dificultad del sindicalismo de base no está solo en estos burócratas, socios, empresarios, en muchos casos, ¿no?, que obstaculizan por todas las formas, que transan con las empresas, que hacen que cunda la ignorancia de las leyes y la ignorancia de los derechos dentro de los lugares de trabajo, sino, bueno, muchos otros elementos que hacen también a todas las consecuencias de las etapas anteriores, ¿no? El desinterés, el temor a la pérdida de trabajo, el desconocimiento, ¿no es cierto?, de las posibilidades de la organización. Eso es muy importante, el desconocimiento, claro, de las posibilidades de la organización. Incluso hasta cosas más sutiles todavía, como yo siempre recuerdo a algunos compañeros que comentan, está bien, nosotros conocemos los derechos y cómo los defendemos después cuando tenemos un patrón y no nos animamos. O sea, ¿no? Mira hasta dónde ha penetrado esta cuestión de la pérdida de derechos, la pérdida de voz. Claro, es que lo que pasa es que aparte muchas veces son los mismos que tendrían que ser tus compañeros del sindicato, los que cuando ven que hay alguien entre los trabajadores que está intentando hablar con los compañeros sobre las injusticias que hay en ese lugar, cómo resolverlas, son los primeros que van y denuncian ante la patronal a ese compañero para que lo echen, porque peligra también su estatus. Claro, tan complicado los obstáculos, ¿no? Y bueno, dentro de esos, esta cuestión que ha aparecido hace unos años, que es el recurso de la legalidad burguesa, digamos, aplicada sobre los trabajadores, como en el caso, por ejemplo, de que las empresas piden el desafuero por cuestiones que nunca se terminan de aclarar o nunca se les da. O el juez falla a favor de la empresa también. Fallan a favor de la empresa en algunos casos, y bueno, el desafuero del compañero delegado significa que no tiene más la protección que la ley le da para pelear por sus compañeros y poner el cuerpo y la voz en la defensa de los trabajadores frente a la empresa, ¿no? Entonces es muy grave eso, porque en general el derecho protectorio, el derecho argentino, digamos, la figura del delegado, bueno, es una figura que si bien se obstaculiza por todos los medios que se llegue a esa instancia, pero una vez que está, en general se protege, se defiende, digamos, es difícil sacarlo. Sin embargo, presenciamos casos, y este es uno, ¿no es cierto?, de estas dos empresas que vos decías, Pilar. Tatsa y Enfer. Y de paso, digamos que son empresas cuya patronal solo siciliano. Claro, encima, ¿no? Sí, sí, que son esas empresas que se hacen para venderle al Estado. Claro, que chupan al Estado, que miles que son parásitos, de irregularidades, parásitos del Estado, responsables de un pésimo servicio público, y bueno, en este caso han pedido el desafuero de varios delegados y están por fallar, ¿no?, en eso. Entonces mañana se hace una concentración que donde se llama a todos los trabajadores que vayan, que sostengan esta medida, para que no se produzca este desafuero. Que es en Aedo, ¿no es cierto? En Aedo, en el local que tienen los ferroviarios del Sarmiento. Uh-huh. Y que está ahí muy cerquita, no me acuerdo la calle, pero está muy cerquita de la estación, de la estación, ¿no?, Aedo, claro. Sí, sí, es, digamos, hay una bajada ahí. Porque vos, María del Carmen, ha sido. En la abuela ferroviaria del 93 se hacían muchas reuniones ahí. Y entonces ahí donde hay un paso bajo nivel, y ahí cuando termina se llega arriba otra vez, ahí está la sección. Bueno, y yo insisto, ¿no?, que estas cuestiones no es mera solidaridad, ¿no?, que de por sí es imprescindible practicarla, sí, sino que realmente son pasos que se van dando, ¿no?, pasos que se instalan en esta cuestión, digamos, de esta defensa de la sindicalización, la organización de los trabajadores en sus lugares de trabajo, la defensa de los delegados. Es decir, no se deben permitir estos avances porque instalan situaciones que luego, digamos, se repiten o se toman como... Y quedan así, sí. Y quedan así, ¿no? O sea, bueno, poder tener un poco la perspectiva también de las consecuencias. Exacto, estás... que es un realmente un ataque al conjunto, a todos los delegados. Exactamente. A todos los delegados, porque te... La calle Constitución 218. Bueno, mañana a las 18 horas están... En Aedo, ¿no? En Aedo, los trabajadores por el tema del desafuero, el pedido de desafuero de los delegados de estas dos empresas. De Tatza y Enfer. Bueno, ya que estamos en la estación Aedo, sí. Los ferroviarios tercerizados, nuevamente sí. La semana, bueno, esta que acaba de pasar, el día jueves de la semana pasada, en San Isidro, ajá. Es decir, la línea Mitre, sí. Estuvieron ahí alrededor de la estación, intentando cortar el tránsito y demás, y se encontraron con un considerable número de gendarmes. Había más gendarmes que trabajadores. Dice María del Carmen, muchísimos. Bueno, la cosa es que por fin, después de esta movida, se comunican con el Ministerio de Trabajo, que promete recibirlos. ¿Qué es lo que reclaman ellos? Por supuesto, el pase a planta, y además que han tenido 200 despidos en los últimos días, en los últimos tiempos, 200 despedidos. Lo deplorable que yo lo escuché al ministro Randazzo decir que no, pero que esta gente que se cree hizo un paro de trabajo si ahora quiere tener derecho. Quiere que lo efectivicen. Ellos hicieron un par de trabajos porque pertenecen a otras empresas. Ahora, qué contradictorio. Claro, ¿no? Que pertenecen a otras empresas, por eso que son tercerizados. Pero ¿dónde está la trampa? Vamos a repasar algunas de estas empresas, de las cuales son parte de estos trabajadores, los que están tercerizados y los que han sido despedidos. Ferromel y Erson, como ser son del grupo EMEPA. ¿De quién? De Gabriel Romero. ¿Le suena? Que a la vez es concesionario de UGOMS y UGOFE. Son la misma patronal de UGOFE. Qué bárbaro. Que es el Belgrano. Que además, tiene sus segundas o terceras empresitas donde tienen los tercerizados. Entonces sí son parte de Ferrocarril. Claro. Bajo otra figura laboral y bajo otra figura de empresa, pero son ellos. Sería bueno que se asesorara bien el ministro. Pero el ministro lo sabrá. Y bueno, quiero pensar que le faltan los asesores. Yo creo quiero que se necesita un doble discurso, digamos. Claro. Es decir, si se está realmente combatiendo el negro, si se está realmente trabajando por la efectivización de trabajadores, que en algunos casos realmente se realiza, bueno, esto tiene que ser absolutamente transparente para todos. Y sí. No puede haber trabajadores de primera, de segunda y de tercera o de cuarta, ¿no? Sí, nosotros lo habíamos, todo el año pasado habíamos tomado ese tema como eje porque pensábamos que mientras exista tanto trabajador tercerizado, la organización de las peleas y nuevas conquistas es difícil. Es muy difícil. Porque hay que empezar de muy atrás. Claro, claro. Y es una verdadera discriminación de derechos, ¿no? Claro, aparte la gente hace el mismo trabajo que el que está efectivo y cobra más o menos la mitad. Claro. Y eso la van arreglando, porque si miramos un poco hacia atrás la historia, vos Negrita que te gusta tanto, ajá. Y antes tenían a los niños y a las mujeres. Claro. Que bajaban el salario y hacían la misma tarea. Mujeres y niños. Ahora así no tiene mujeres y niños... Que de alguna manera también, porque las mujeres tampoco tienen la remuneración a igual trabajo en muchísimos lugares. Y en empresas importantes, inclusive. Y a los cargos directivos muy pocas veces llegan las mujeres. Así es. Todas, pareciera que siempre vamos a la retranca, ¿no? ¿No? ¿No tienes esa sensación? Que los tipos siempre tienen alguna... cosa con una vueltecita, pero una vueltecita. A una vueltecita hay que inventar la otra y un poquito más adelante. Y un poquito más. Para eso es la historia, ¿no? Así es. Para aprender, para saber cómo las experiencias... Así es. No para aplicarlas exactamente, pero por lo menos para ellos también... tomar herramientas, ¿no? Exacto. Ellos también lo hacen. ¿Qué otro gremio se ha estado moviendo también, peleando contra despidos? Una gráfica que está en Pilar, que se llama Impresores Sociedad Anónima es una imprenta, una de las imprentas más importantes. Ajá. Dicen los rumores que pertenece al Opus Dei. Es una organización de muy reaccionaria, muy de derecha, de la Iglesia Católica. Ajá. Estás hablando del Opus Dei. Del Opus Dei. Ah, sí, sí. Y sí. Entonces, bueno, esta empresa aparentemente estaría vinculada con este Opus Dei. Ah, bueno. Bueno, estos compañeros salieron ahí a impedir la entrada de los trabajadores en Pilar, sí, al conjunto, y bueno, también se encontraron con... Pero están en paro. Gendarmería, sí, sí, sí. ¿Por salarios? Contra el despido de un compañero. Contra el despido, perdón. No contra el despido de un compañero, contra el despido de Diego Miranda. Y además... el rechazo de todos los puntos que te reclamaban los trabajadores, que eran puntos reivindicativos de mejora, etcétera, etcétera. Pero aparte, en el último año y medio hubo 50 despidos ahí. Claro. No es que es este el primero. Me da la impresión que hay varios lugares que están apareciendo, que salen, no sé si por primera vez, pero como que, ¿no? Como que se inician procesos de lucha, pareciera. Sí, y esta patronal se ve que eso también lo ha percibido. Entonces, hace una campaña antisindical que incluye el hostigamiento a los delegados, descuentos salariales arbitrarios y negativa a respetar el convenio. Uh-huh. Así que es como que quiere patear la pelota para atrás. Uh-huh. Así es, bueno. Perdón, vos estabas hablando del juez. No, de la patronal. De la intrínseca. Que no. Además de la... Ahora viene el juez. Después. Y ahora viene el juez. Para ligarlo con lo que se charlaba antes. El juez, rápidamente, vamos a decir el nombre de este juez, Alejandro Fiori. En menos de 24 horas y en un expediente viciado de parcialidades, ordenó la instalación del cordón de infantería, porque ellos hicieron paro y se pusieron en la puerta. Claro. El juez rápidamente ordena la instalación con una allí. Celeridad que nunca muestran para horas. Claro, para reinstalar, por ejemplo, a los compañeros despedidos. Nunca muestran esta rapidez. No, siempre que vos necesitas un juez, viene cuando tiene ganas, pero en estos casos se acelera. Ajá. Así es, por eso hoy, bueno, invitan a todas las comisiones internas del lugar, etcétera, etcétera, que estén por allí, por el parque industrial de Pilar. Que ha habido otros conflictos, sí. Porque hay una gran concentración allí en ese parque industrial. Bueno, se estará calentando el ambiente. Y por, bueno, unos con otros, ¿no? Ojalá. Y por último, un sector que siempre tocamos nosotros y que hoy parece que no va a ser la excepción. Los estatales de la provincia de Buenos Aires. Así es, siguen y siguen peleando, sobre todo este sector. Hay tres o cuatro sectores que son los que están en este momento unidos peleando. Sí. Y hoy y mañana va a haber un paro provincial. ¿De qué sectores? Niñez, patronato, UDIS, derechos humanos, adicciones. Son todos sectores que componen, sí, que son empleados estatales de salud de la provincia. Y bueno, que son los más afectados. Ellos dicen, trabajamos con los sectores más vulnerables de la sociedad y estamos decididos a continuar y profundizar el conflicto hasta obtener respuestas. Bonificación por tareas especiales. Esto piden. Jubilación, a tener respuesta a estos pedidos, ¿no? Uh-huh. Bonificación por tareas especiales, jubilación anticipada, pase a planta, como en todos los casos siempre, sí, ¿verdad? Y nombramientos. Consecuentemente, claro. Condiciones de trabajo dignas, cumplimiento de compromisos ya asumidos y justicia por Laura, que es una de las compañeras despedidas. Ajá. Bueno, es un paro de 48 horas. Este sector viene ya de peleas. Sí. El sector de la niñez, nosotros en varias oportunidades. Sí. ¿Cómo atacan desde... a los sectores de trabajadores que a su vez trabajan con los sectores más vulnerables? Acá en Capital pasa, sí, exactamente igual, ¿no? Exactamente igual. Porque además, bueno, como va hacia la privatización, ¿no? De todas las toda la salud, y además son sectores que precisamente no importan, ¿no? Para, no importan. Digamos, no, y no reportan, entonces es como una línea bastante clara, ¿no? Sí. Lamentablemente. Sí, lo mismo podemos decir que hace muy poquitos tiempo también hablábamos de los estatales de en Jujuy. Sí. Etcétera, etcétera. Yo quería, recordé que en relación a estas alarmantes represiones, ¿no?, que ha habido en el sur, en Chubut, ¿no? Neuquén, perdón, y en Jujuy también, el CELS, ¿no?, que Berbisky lo firma, el pedido, o sea... Sí, el CELS es el Centro de Estudios Legales y Sociales. Sí. Que digan, bueno, un organismo de derechos humanos llama, digamos, a como que pone una voz de alarma frente a estas cuestiones represivas, que llamando al gobierno a tomar nota, digamos, de que no están en la línea, ¿no es cierto?, que el gobierno ha plantea permanentemente de respetar la protesta social, ¿no? Claro, no sería en línea de gobierno popular esa. Claro, ha motivado, ¿no?, una declaración del CELS que la firma Berbisky, en este sentido, ¿no? O sea, cómo esas cuestiones se han ido acumulando, ¿no?, y constituyen ya prácticamente un desvirtuamiento bastante fuerte de esta una de las banderas del gobierno, ¿no?, que ha sido no reprimir la protesta social, ¿no? Es decir, como que eso por todos lados aparece estas represiones cada vez más violentas, ¿no? Sí, se preparan para ello, o sea, la cantidad de gendarmes que están yendo a salvar la seguridad en provincia de Buenos Aires es impresionante. Sí. Están hablando de 200.000 personas como proyecto de entre Fuerzas Armadas y policía y gendarme para cuidar a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Porque además esto empalma con esta cuestión de las campañas, ¿no es cierto?, políticas que ponen el acento tan perversamente en el tema de la seguridad, que generan este pedido, ¿no es cierto?, o esta demanda de la gente por seguridad. Entonces refuerza estas políticas que, en vez de apuntar a proveer, digamos, de muchos más recursos a los sectores vulnerables, al revés, ¿no?, los desvían para... Esos recursos que solucionarían... No totalmente, por supuesto, porque las raíces del delito son variadas, ¿no? Pero sí una gran franja, sobre todo la que afecta a los jóvenes más vulnerables que caen en el delito. Es decir, y que no precisamente puede encarar la batalla contra el delito organizado, que es el que verdaderamente hay que combatir en forma... institucional y profesional. Y eso es imposible porque está dirigido por la propia policía. Claro. O sea, pero esto también no es un tema tan complejo de que se pueda ser visualizado, ¿no?, así por, digamos, por los sectores más amplios, porque los sectores más amplios son víctimas permanentemente de delitos pequeños, pero que se amplifican en muchos casos, o delitos más grandes. Y te lo pasan unas 50 veces por día, claro, el delito. Parece que hubiera 50 delitos. Bueno, lo último que quería recordar es que se ha estrenado la película que nosotros la vimos el otro día, Pilar, ¿no es cierto? Muy linda. Muy buena. Un reestreno, que es Operación Masacre, con el libro de Rodolfo Walsh, que justamente el tema es los fusilamientos de José León Suárez en el año 56, en el marco de la resistencia peronista, ¿no es cierto?, y los fusilamientos de la llamada Libertadora, que no fueron los únicos fusilamientos, que hubo muchos más. Realmente. Por eso uno dice muchas veces revolución fusiladora. Fusiladora, exactamente. Bueno, esta película tiene una historia también muy particular, interesante. Es decir, el compañero que la dirige, es Jorge Cedrón, que bueno, está muerto, digamos, y se realizó, digamos, esa película en su momento. Él, para protegerla, él se debió exiliar, este director se debió exiliar, entonces la película la distribuyó por todos lados donde pudo, dejó un pedazo de una copia en Cuba, otro pedazo en otro país, sin clasificarla, digamos. Entonces ha habido una recopilación amorosa, podríamos decir, ¿no es cierto?, de todos estos pedacitos para hacer se pudiera volver a ver, ¿no? Y que se ha usado la tecnología para remasterizarla y para, digamos, para repararla, porque estaba muy, con muchas, estaba muy destruida, pero que a la vez se mantuvo en su condición original todas las el sonido y algunos errores de filmación, bueno, que se preservaron para, justamente, para mantenerla como fue filmada, en la clandestinidad, ¿no? Como una excelente pieza de cine político. Bueno, con eso no sé si recomendamos verla. Está en el Cine Gomón, Operación Masacre, por suerte recuperada para... Muy bien, pero no nos podemos ir, Negrita, sin antes decirle a nuestros amigos que habíamos prometido... Sí. Habíamos prometido acá a dos compañeritos. Sí. Eva, de IMPA. Sí. Sí, sí. ¿Y qué? Los tendremos que prometer para la próxima. Para la próxima. Habrán tenido un inconveniente y, bueno, pero seguramente en la próxima podremos entrevistarlos a los compañeros, que tienen mucho que ver con la historia de IMPA. La historia de las recuperaciones. Es una historia muy interesante, leyendo la historia de IMPA. Bueno, yo al menos siento que tenemos un honor de estar acá en esta fábrica. Sí, la verdad, ¿no? Ser parte de toda esta movida cultural y de comunicación. Y de lucha. Sí, se congrega mucha gente y sobre todo muchos jóvenes, lo que da una perspectiva muy interesante para... Claro. Además, para defender este espacio, ¿no? Que un grupo grande de trabajadores en algún momento lo recuperó, sí o sí, con gran esfuerzo, y sumó muchos otros sectores que también, llegados los momentos jodidos, han sabido defender, y supongo que sabremos seguir defendiendo. Esperemos que estemos a la altura. Y que esta fábrica es la que empieza a conformar el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Así es. Bueno, debido a esta ausencia, sí, vendrán, cambiamos rápidamente y profundizamos un poco algunos de los temas que teníamos colgados, medio colgaditos. Sí, y lo íbamos a desarrollar muy poquito. Así que es una promesa, es una promesa para la próxima. Bueno, será hasta el martes entonces, a las 19 horas. Por Radio Semilla. Chao. Para mi pena, aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tendré lista la corona para cuando en mí.